y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, «Aquí lo tenéis». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo, «Ese, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Ese, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó, «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César». Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo, «A vuestro rey voy a crucificar». Contestaron los sumos sacerdotes, «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en él estaba escrito, «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No, escribas, el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos». Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron, «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca».